FM 99.7, Che Barracas. Sí, vamos a hablar con Julián Herrera, él es vocero estudiantil de la Universidad de Pereira, sobre la situación que están viviendo algunos estudiantes de allí. Julián, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. Julián, ¿qué tal? Francisco, te saluda ahí Ramón. Bueno, muy buenas noches allá en Argentina, tardes todavía acá en Colombia. Bien, te queríamos consultar porque nos hicimos eco de una noticia, una amenaza que reciben diversos estudiantes de la Universidad de Pereira, de algún grupo paramilitar. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, pues el día jueves, en las horas de la noche, llega un mensaje a través de la red social Facebook a varios estudiantes a través de pues mensajes directos, donde a través de una imagen pues amenazaban a varios estudiantes, específicamente a 10 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, entre ellos pues varios, en su gran mayoría representantes estudiantiles, digamos dándonos un plazo de 40 días para no matricularnos en la universidad y no seguir realizando ninguna actividad, y que pues si no cumplimos estas exigencias, pues que ellos no van a proceder, como lo manifiesta el comunicado, pues a acostarnos. Que digamos, este comunicado se da en medio de una situación de relativa calma al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira, un semestre que estuvo pues marcado por pasividad, por bajo movimiento, pero pues que sabemos que para este semestre pues va a haber mucho más movimiento, porque vienen elecciones de rector, vienen elecciones de decanos, vienen representaciones estudiantiles ante diferentes órganos colegiados de la universidad, y pues digamos va a ser un semestre bastante movido. Julián. Sí, perdón. No, te quería consultar porque el comunicado lo firma Águilas Negras. ¿Qué se sabe de ese grupo? ¿Son paramilitares? ¿Están más ligados a alguien? ¿Qué se sabe? Bueno, pues esto es uno de los grupos paramilitares, digamos, más fuertes que han existido en Colombia. Digamos que en la región del Eje Cafetero no han tenido una fuerte presencia. Su presencia ha sido más fuerte, sobre todo en zonas como Santander, y zonas como en el centro del país, como en Bogotá. Pero pues igualmente es una amenaza y uno de los grupos que digamos más fuertemente ha actuado durante los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, digamos intimidando e inclusive muchas veces actuando y eliminando físicamente a varios líderes sindicales, estudiantiles de diferentes regiones del país. ¿Nos escuchás, Julián? Sí. ¿Y este es el grupo que ha amenazado, te ha amenazado a ti y a varios estudiantes más por estar ligados, digamos, a la militancia, a la actividad política? Sí. El comunicado lo firman las Águilas Negras. Águilas Negras de Colombia, no hay un bloque pues específico que diga cuál es el que nos amenaza, pues como les decía, manifestando claramente que por el hecho de nosotros actuar en la Universidad Tecnológica de Pereira, luchar por una educación diferente, por el hecho de querer y buscar desde diferentes formas, digamos organizativas y de lucha a organizar los estudiantes y luchar por aspectos más democráticos al interior de la universidad, no, nos amenazan y nos dicen, váyanse de la universidad, tienen 40 días. Y contanos, Julián, ¿estos grupos ya han tenido historial de acción en la universidad o es el primer caso que se da? Pues propiamente de las Águilas Negras en la universidad, pues este sería el segundo comunicado que se saca. Anteriormente se sacó uno, de manera pues también sospechosa, dado que amenazaba a ciertas personas, pues que nosotros sabemos que no tenían mucho que ver con el movimiento estudiantil, que al contrario pues estaban más del lado de la administración que otra cosa, y pues fue un comunicado que generó pues grandes dudas al interior de nosotros de su veracidad, y este segundo que más claramente identificando pues los líderes estudiantiles, sobre todo los que estuvimos al frente de la negociación del paro que tuvimos el año pasado, donde estuvimos pues solicitando la renuncia del rector y peleándonos por unas transformaciones democráticas, sobre todo en términos de la elección de rector y la elección de